en Panamá. El 11 de agosto se realizará en Panamá el Congreso Constitutivo del Frente Amplio por la Democracia. Este es un requisito indispensable para lograr convertirse en una alternativa electoral para el año 2014. La información con nuestro corresponsal, Ronaldo Ortiz. Estamos con el dirigente Jorge Guzmán, del comité organizador del Congreso Constitutivo del Frente Amplio por la Democracia, instrumento político electoral del pueblo panameño. Se genera de distintas acciones y luchas del movimiento popular panameño. Jorge, para que nos hables un poco de la actividad de este domingo 11 de agosto y cómo se logra este instrumento político electoral. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Quiero que sepa que la comunidad panameña, los sectores más humildes, los sectores olvidados, nos sentimos bien contentos, es lo que se siente en el ambiente. Porque estamos solamente a un paso formal para constituir nuestro instrumento electoral para el 2014, lograr la gran hazaña de cambiar el rumbo de la historia de este país. El tener hoy en día un instrumento político electoral es la muestra de organización, de entrega, de sacrificio, de deseos de un verdadero cambio profundo en la sociedad panameña, atendiendo a las necesidades de las grandes mayorías de este país. En las comunidades, por ejemplo, en los sectores donde nosotros nos toca organizar y estar presente, se siente ese júbilo, ese deseo de que esto sea un éxito y que de hecho lo vamos a lograr con la participación de todos los sectores representados de nuestros frentes de masa y la gente que por primera vez se vincula al FAT, al Frente Amplio por la Democracia, con los deseos de participar en un instrumento distinto a lo tradicional, sin dueño, sin líneas trazadas, con deseo de construir entre todos un Panamá distinto y brindar a las futuras generaciones un país donde haya verdadera justicia, donde haya alcance para todos realmente. Jorge, esto es el logro de años de lucha, de organización, de levantando conciencia, un proceso que desde históricamente los movimientos sociales de la década de los 50, 40, es el resultado. ¿Qué le podemos decir en ese aspecto a la comunidad? Bueno, la historia panameña ha dado muestra de que desde la llegada de los españoles al istmo, la primera visita, ha encontrado un rechazo de parte de las poblaciones en ese momento no organizadas y que a través de la historia se han ido organizando y ganando conciencia acerca de que del derecho como dueño de sus tierras, de sus recursos y oponiéndose a que sean explotados y que se lleven las riquezas nuestras hacia otros mundos que no redundan en beneficio para los nacionales. En la historia más reciente de Panamá, la mal llamada separación de Colombia, los mal llamados procesos de la separación de Panamá de Colombia han entregado un país endeudado, un país desvalijado, inmerso en una politiquería corrupta, clientelista y que ha sido enfrentado en diferentes momentos por el movimiento social que ha ido organizándose de manera más sentida después de los años 68 cuando el golpe de Estado que se desapareció, se torturó, se mató dirigentes popular en este país. Eso ha traído como consecuencia que las organizaciones populares se unan, que acumulen fuerza, que creen movimiento social de lucha reivindicativo, que adquieran una conciencia de clase y que hoy en día estamos despegando hacia tener un instrumento electoral que va más allá en el planteamiento de la simple lucha reivindicativa, sino la lucha política por lograr organizar el Estado de manera tal de que todos tengan participación en las riquezas que generan nuestras tierras. Este fue Jorge Guzmán, miembro del Comité Organizador del Congreso Constitutivo del Frente Amplio por la Democracia, FAT Panamá, que va a realizar su congreso este domingo 11 de agosto. Para Radio Revista Voces Nuestra, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.